Caracol Radio, más compañía. Launch a tu visión con los 108 megapíxeles del Redmi Note 10 Pro. Uno de los dispositivos más esperados de Xiaomi ya está disponible en Colombia, con increíbles características como su poderoso procesador Qualcomm Snapdragon 732, pantalla AMOLED de 120 Hz y su fantástica cámara de 128 megapíxeles con modos de exposición prolongada para que explores tu lado más creativo. Redmi Note 10 Pro, explora tu mundo en 108 megapíxeles. Xiaomi. Siento todo, la verdad, que me diga algo él. Y él camina y no para y se limpia los anteojos y lloraba y era él solo hasta que dejó, vino, se sentó y no quieren caminar lento la cosa que te parió. Y se descargó. Es un buen tipo, mi viejo. Que anda solo y esperando. Tiene la tristeza larga de tanto venir andando. Yo lo miro desde lejos, pero somos tan distintos. Es que creció con el siglo, con tranvía y vino tinto. Viejo, mi querido viejo, ahora ya camina lerdo, como perdonando. Silencio y tu tiempo. Él tiene los ojos buenos y una figura pesada. La edad se le vino encima sin carnaval ni comparsa. Yo tengo los años nuevos y el hombre los años viejos. El dolor los lleva adentro y tiene historia sin tiempo. Querido viejo, ahora ya camina lerdo, como perdonando el viento. Yo soy tu sangre, mi viejo. Soy tu silencio y tu tiempo. 10 canciones dedicadas a los papás. Algo le pasa a mi héroe. Esto es de un salsero, de Víctor Manuel. Pero en esta oportunidad Víctor Manuel hizo como una especie de balada romántica, igual que lo hizo con una canción dedicada a las mamás. Cuando en el año 2013 Víctor Manuel hizo público en una actividad que se llama Premios Lo Nuestro, la enfermedad de Alzheimer de su señor padre, el señor Víctor Ruiz, asegura que sintió coraje tras su confesión por revelar algo tan íntimo, impulsado por las emociones. Pero al recibir el mensaje y varios mensajes de apoyo en su oficina y redes sociales de gente que se identificaba con la situación, comprendió que tenía una misión. Fue en ese momento que decidió componer la canción Algo le pasa a mi héroe, que está incluida en su álbum Que suenan los tambores y que publicó el 21 de abril de ese año. Pues bien, aquí está, Algo le pasa a mi viejo. Es una muy bonita canción, sobre todo para aquellas personas que ven en sus padres, papá o mamá en su caso, en su defecto, pero más dedicada a los papás, cómo se deteriora su salud por esta grave enfermedad que se llama Alzheimer. Algo le pasa a mi héroe, algo le pasa. Tan solo veo un vacío en su mirada. Algo le pasa a mi héroe, no dice nada, no repite las historias que me contaba. Algo le pasa a mi héroe, perdió sus fuerzas. Ya no pronuncia mi nombre, no lo recuerda. Ni su cuerpo ni su mente son lo que eran. Pareciera andar flotando por las estrellas. Sin querer entro en un mundo donde no hay penas ni glorias. Cada paso que va dando va borrando una memoria. Veo que el árbol de su vida poco a poco se deshoja, y aquel roble que era fuerte con los años se desploma. Yo le hablo de nosotros, de las cosas que vivimos, que tengo su mismo nombre y que llevo su apellido, que me ha dado dos hermanos, que le vivo agradecido, porque ha sido el mejor padre que pueda tener un hijo. Y él me escucha, pero no me habla. Algo le pasa a mi héroe, ¿dónde se iría? Aquel que fuera mi ejemplo, que era mi guía, se ha convertido en un niño, ¿quién lo diría? Ahora nos toca cuidarlo como él lo hacía. Sin querer entro en un mundo donde no hay penas ni glorias. Cada paso que va dando va borrando una memoria. Veo que el árbol de su vida poco a poco se deshoja, y aquel roble que era fuerte con los años se desploma. Y mi madre le dedica cada hora de su día, manteniendo la promesa de amarlo toda la vida. Y los nietos van creciendo, se hace grande la familia. Y si sus ojos hablaran, seguramente dirían. 10 canciones dedicadas a los papás. Vamos con la número 3, El tiempo no perdona, de Alex Fernández. Admiro tanto a mi padre como a mi abuelo, porque son grandes artistas, unas leyendas, son bondadosos, son cariñosos, cuidan mucho a la familia, son además protectores y territoriales, dice Alex Fernández, el nieto de Vicente Fernández. Por eso, esta canción me trae mucha nostalgia familiar, de ir al rancho, la residencia del abuelo Vicente Fernández, a montar a caballo, a visitar el lago con los primos, pues todos somos contemporáneos. También me lleva a las reuniones familiares, especialmente las de fin de año. Siempre la manada junta, comenta este artista. La canción fue compuesta por Francisco Elizalde y grabada con la producción musical de Francisco Javier Ramírez López, colaboradores muy cercanos de los Fernández desde hace ya varios años. Y el video es una animación que lleva algunas fotos de Alex con su papá. Aquí está, El tiempo no perdona, de Alex Fernández. Otra de las 10 canciones dedicadas a los padres. Poco a poco te me vas, sin que pueda yo hacer nada. El tiempo no perdona y se va igual que la aurora. Poco a poco te me vas y miro pasar el tiempo. Que yo lo intento, no he podido detener. que Dios que adelantara el tiempo pasar junto a ti. He cambiado de opinión, aunque ser como tú es un gran honor. Detente, no camines hacia donde corre el tiempo. Regálame mejor este momento. Y enrolla en tus brazos al niño que ama a papá. Detente, y juntos caminemos de regreso. Regálame en la frente un tierno beso. Para ser por siempre el niño de papá. Te me vas y no logro comprenderlo. Y es que la gente que es buena debería ser eterna. De niño yo le dije a Dios que quería ser grande para ser como tú, que supiera que era hijo tuyo y te llenara de orgullo. De niño yo le dije a Dios que adelantara el tiempo para estar junto a ti. He cambiado de opinión, aunque ser como tú es un gran honor. Vamos ahora a la canción número 4 de canciones dedicadas a los padres en estos especiales musicales de Caracol Radio. Soy Vicente Moros acompañándoles a esta hora. Hablemos de El Faraón de la Salsa, de Oscar de León. Este artista estuvo en la dimensión latina. Nació un 11 de julio del año 1943. Oscar de León hoy por hoy es uno de esos artistas icónicos de la salsa, junto a otros que todavía sobreviven a este género como Ismael Miranda, Marc Anthony o Willy Colón. Oscar de León dejó entrever sus sentimientos para su pareja en el tema Detalles, para El Bailador en temas como Llorarás, para la admiración de un artista, en este caso Benny Moré, a quien admiraba mucho Oscar de León, en el tema Qué Bueno Baila Usted, y para el papá hizo esta canción. Les voy a leer un poquito de la lírica de esta canción, de la poesía de esta canción. Ahora quiero cantarle a mi padre que está viejo, largos años de consejos, él ha sabido brindarme, sus manos llenas de callos reflejan tanto trabajo. Siento que es poco lo que hago con este humilde homenaje. Padre, tú que has dado tanto, que yo debo agradecerte. Rendir honor a tu nombre, verte feliz quiero verte. Hombre de tantos combates para darme educación, y siento en el corazón que las gracias debo darte. Oscar de León, a él. Ahora quiero cantarle a mi padre que está viejo. Largos años de consejos, él ha sabido brindarme. Sus manos llenas de callos reflejan tanto trabajo. Siento que es poco lo que hago con este humilde homenaje. ¡Vamos! Padre, tú que has dado tanto, que yo debo agradecerte, rendir honor a tu nombre. Quiero verte, hombre de tantos combates, para darme educación, y siento en el corazón que las gracias debo darte. La nieve de la experiencia, tu cabellera pintado, en tu rostro he notado felicidad y complacencia de superar la pobreza por largo tiempo pasado. Hoy me siento muy dichoso de ver mi madre a tu lado. Thank you. Dedicadas a los padres hoy en Caracol Radio, especiales musicales. Son 10 canciones, vamos a la número 5. A mi papá, en el género vallenato, con Diomedes Díaz. Rafael María Díaz murió a los 77 años, luego de sufrir un ataque cardíaco el 14 de septiembre del año 2007 en su casa ubicada en el barrio San Joaquín de Valledupar. Junto con su esposa, la vieja Elvira, sacó adelante sus 10 hijos: Gloria María, a Diomedes Díaz, a Abelina, a Rafael María, a Elber, a Abel, a Rosa Leonor, a Elizabeth, a Juan Manuel y a Elvira Luz. Fue uno de los pilares para que el cacique de la Junta, el hombre que le enseñó a trabajar desde muy pequeño y sin lugar a dudas, quien lo apoyó en su carrera musical. A mi papá es una de las canciones que Diomedes Díaz compuso para su señor padre, en donde resaltaba los valores de su padre, su honestidad y sinceridad. En Mi Muchacho, dedicada a su hijo Rafael Santos, vuelve a mencionarlo y a reiterar el ejemplo de vida que fue para él. Rafael María Díaz, el papá de Diomedes Díaz, fue homenajeado en esta canción que se llama A mi papá. Es la número 5 de las canciones dedicadas a los padres. Voy a componer un merengue, voy a componer un merengue, pa' cantárselo a papá. Un hombre que vive allá, cerca de la población. Ese que con su sudor, ese que con su sudor me dio el tamaño que tengo. El hijo le salió bueno, el hijo le salió bueno, que ha sido un ejemplo de él. Y ojalá que puedas ver tu recompensa, mi viejo. Carrizal es una finca que está cerca de la Junta. La Junta es un bello pueblo, la Junta es un bello pueblo, a donde nació Diomedes, donde todo el mundo lo quiere, donde todo el mundo lo quiere, y me aclaman cuando llego. Pero todo esto se debe al ejemplo de mi viejo. Cuando se encuentra un amigo, yo lo noto muy contento, recordando viejos tiempos de sus bellas correrías. Pero la Virgen María me lo tiene que cuidar. Tenga la seguridad, que puede vivir tranquilo y no te preocupes, papá, porque aquí tenéis tu hijo. Bonita, es la dueña del alma mía. Y en la parte con su esposa, que viene a ser mi mamá, la que lo ha sabido cuidar, la que lo ha sabido cuidar. Hace más de 30 años y con el mismo entusiasmo, y con el mismo entusiasmo, yo los noto todavía. Y ahí nació Diomedes Díaz, donde tiene su respaldo. Y ahí nació Diomedes Díaz, donde tiene su respaldo. Y en Valledupar, los tocayos, Rafael Santo Díaz Acosta, Rafael Reyes. Es hora de sorprender a tu familia con una nueva receta para el almuerzo. Hoy se puede, siempre se puede. Banco Popular presenta la hora en Caracol Radio. Hoy estás a un clic de tu tarjeta de crédito del Banco Popular. Hasta con un año sin cuota de manejo, clic. Sin papeles y sin tener que ir al banco, clic. Solicitud y aprobación en línea, clic. Y lo mejor, te la llevamos a domicilio. Haz clic en bancopopular.com.co y solicita tu tarjeta de crédito del Banco Popular. Banco Popular. Hoy se puede, siempre se puede. Somos Grupo Aval, Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Aprobación de tarjeta sujeta a política de crédito del Banco Popular. Este domingo a las 10 de la noche en Armonía hablaremos de las cargas mentales del deber ser frente al ser realmente y cómo postergamos nuestra propia vida. Y también estaremos hablando del libro Sanar la herida sagrada, encontrando el propósito. Todo esto en Armonía, el espacio para abrir la conciencia, empoderarnos y sacar nuestra mejor versión. Aquí por Caracol Radio, más compañía. Este sábado, desde la 1:30 de la tarde, tendremos una versión express de Mascotas Caracol. Estados Unidos incluye a Colombia en países con alto riesgo de rabia. ¿Cuáles son los efectos de esta decisión? ¿Tu mascota come acostada? Te traemos la solución, comedores elevados para mascotas, y estaremos obsequiando dos para nuestros oyentes. Aplausos para la Fundación Colitas Felices, que planea construir su refugio hasta con piscina. Mascotas Caracol, dirige Darcy Quinn. Caracol Radio, más compañía. Este domingo a las 10 de la noche en Armonía hablaremos de las cargas mentales del deber ser frente al ser realmente y cómo postergamos nuestra propia vida. Y también estaremos hablando del libro Sanar la herida sagrada, encontrando el propósito. Todo esto en Armonía, el espacio para abrir la conciencia, empoderarnos y sacar nuestra mejor versión. Aquí por Caracol Radio, más compañía. Hepatodren, drenador hepático que activa la bilis en el hígado y la metabolización de las grasas. Hepatodren presenta la hora en Caracol Radio. 12:29 minutos. Es un fitoterapéutico, no exceder su consumo. Lee indicaciones y contraindicaciones en la etiqueta. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Registro en Vima. Punto naturista. Gracias. ¿Tiene Hepatodren? ¿Y para qué sirve? Sí, señor. Hepatodren activa la producción de bilis en el hígado y ayuda a la metabolización de grasas por su acción colerética y colagoga. Hepatodren activa la expulsión y producción de bilis para mejorar la actividad hepática. Hepatodren no contiene estimulantes químicos. Es una fórmula especial cuyos principios activos están respaldados por investigaciones clínicas y científicas. Hepatodren, drenador hepático. Calidad Natural Freshly. Caracol Radio, más compañía. Oye y siéntate la pasión, el corre por tu sangre, el fenómeno del fútbol y la canguay en todas partes. Programación del fenómeno del fútbol en la Eurocopa para este sábado 19 de junio. Hungría-Francia, 8 de la mañana. Portugal-Alemania, 11 de la mañana. 2 de la tarde, España-Polonia. El fenómeno del fútbol y black and white en todas partes. Este sábado, desde la 1:30 de la tarde, tendremos una versión express de Mascotas Caracol. Estados Unidos incluye a Colombia en países con alto riesgo de rabia. ¿Cuáles son los efectos de esta decisión? ¿Tu mascota come acostada? Te traemos la solución, comedores elevados para mascotas, y estaremos obsequiando dos para nuestros oyentes. aplausos para la Fundación Colitas Felices, que planea construir su refugio hasta con piscina. Mascotas Caracol, dirige Darcy Quinn. Caracol Radio, más compañía. Es hora de entregar lo mejor de ti. Interrapidísimo presenta Los Deportes en Caracol Radio. El defensa central Gerson Mosquera se despidió de sus compañeros de Atlético Nacional. Su destino será el Wolverhampton de la Liga Premier Inglesa, club que adquirió el 80% de sus derechos deportivos. Paso por aquí para hacerle un agradecimiento tanto como al club, como a la hinchada y a todas las personas que hicieron parte de mi proceso por todo este tiempo que me brindaron, todo el apoyo, por las oportunidades que me dieron. Triste porque no pude conseguir un título con el club. Voy por un sueño que mucho jugadores quieren lograr en su vida. Palabras de agradecimiento nada más para este club y gracias por todo. Mosquera, 20 años, 32 partidos con el verde, tanto en Liga como en Copa Libertadores, y 2 goles. Firmará un contrato por 5 años con la institución del fútbol inglés. El actual campeón del mundo de la prueba de fondo en carretera de ciclismo de ruta, el francés Julian Alaphilippe, aseguró que espera ganar una etapa en el Tour de Francia de este año con la camiseta arcoíris. La Ronda Gala, la principal carrera del mundo por etapas en el ciclismo, comenzará en Brest el próximo sábado 26 de junio. El esgrimista francés Daniel Yeren, quien integraba en individual y el equipo de su país para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, no hará parte de la delegación gala, ya que resultó positivo en un control al dopaje. Yeren es el actual campeón olímpico, medalla de oro que obtuvo en Río de Janeiro 2016. Nos sentimos orgullosos de seguir entregando lo mejor de Colombia, su progreso. Viajamos por Colombia, llegando a los rincones, complementando historias, uniendo corazones. Llevamos 32 años entregando lo mejor de los colombianos en cada rincón del país. No pares de sonreír, es la esencia de nuestro país. Interrapidísimo, entregamos lo mejor de ti. Caracol Radio, más compañía. Están escuchando ustedes Especiales Caracol de Caracol Radio. Hoy, 10 canciones dedicadas a los padres. Vamos a la número 6 con el grupo Nietzsche, se llama Mi Hijo y Yo. El grupo Nietzsche del maestro Jairo Varela no tuvo una canción propiamente dedicada al padre, pero sí tuvo una propuesta interesante en el año de 1989, que se trataba del sentimiento que tenía un padre por su hijo y lo que refleja el amor de padre en el tema Mi Hijo y Yo, cantada por Javier Vázquez, una de las voces más legendarias de dicha agrupación. Pasión de salsa. Varela fue cuestionado muchas veces en su vida por diversos hechos. Escribió la letra del disco Mi Hijo y Yo, que realmente es un acróstico del nombre de José Santa Cruz. El cantante negó que hubiera sido escrita para un hijo de José Santa Cruz Londoño, tercer hombre al mando del cartel de Cali. También negó que fuera por encargo. El resultado, pues, sabemos que esta canción fue un gran éxito. Viene en el álbum Sutil y Contundente del año 1989. Se llama Mi Hijo y Yo. Independientemente de los orígenes de la canción, esta por sí sola tiene un valor muy grande, que es resaltar el valor de los padres con sus hijos. Juntos caminemos juntos. ¡Toc! canciones dedicadas a los padres. 10 canciones dedicadas a los padres. Número 7, Miguel Bosé de España. El sentimiento de ser padre únicamente puede ser comprendido por aquellos que lo son. Es por eso que el afecto que transmite la canción lo vive tan intensamente. Luis Miguel González Bosé, un hombre que nació en la ciudad de Panamá el 3 de abril de 1956. Este gran músico, cantautor, actor panameño, tiene residencia colombiana y también tiene residencia italiana, aparte de esta nacionalidad panameña. En 1973 entró de lleno en la música. 2 años después firmó un contrato con esa empresa CBS, hoy en día Sony Music, bajo el sello internacional de Epic. Ese mismo año ve la luz su primer álbum y la canción Linda, versión del tema homónimo de Aipú, junto a otras como Amiga, Mi Libertad, se vuelven un éxito. Con su segundo álbum, Miguel Bosé comienza una carrera internacional con fuerte proyección en varios países de Europa. Ha lanzado más de 20 álbumes de estudio, vendiendo más de 30 millones de copias en todo el mundo. Y aquí está esta canción también dedicada, Estaré, a los padres, Miguel Bosé. Saben tus manos, saben tus pies, tus ojos saben también tu piel. ¿Quién te quiere? Cambiar y puedes huir, negar y negar, mentirte, mentir, hoy en Caracol Radio. En estos especiales musicales, 10 canciones dedicadas a los padres. La número 8, Padre Mío, de Julio Jaramillo. Julio Alfredo Jaramillo Laurido, este gran cantante y músico que seguramente ustedes lo saben, pero no está de más recordárselo, nació en Ecuador y era apodado el Ruiseñor de América. Nació el 1 de octubre de 1935 en Guayaquil y falleció el 9 de febrero del año 1978. Esta voz, como decimos aquí en Colombia, aguardientera, también le cantó a la mamá, pero no dejó atrás al papá. Con esta canción titulada Padre Mío, Julio Jaramillo, en los especiales musicales de Caracol Radio. Estás en mi vida, estás en mi sangre, ejemplo, figura de todo mi ser. Igual que una llama eterna si ardes, y nunca en la vida yo te olvidaré. Vos fuiste mi guía en todo camino, sostén de mis pasos, mi estrella y mi sol. Vos fuiste maestro, vos sos el amigo que ofrece sin pausa su buen corazón. Padre mío, desde el fondo de mi alma te recuerdo, siempre, siempre, cada vez con más amor. Padre mío, siempre tuve tu cariño, para ti yo soy el niño que precisa tu calor. Padre mío, por tu amor, por lo que hiciste, por todo lo que me diste, te hice poner corazón. Siempre, cada vez con más amor. Padre mío, siempre tuve tu cariño, para ti yo soy el niño que precisa tu calor. Padre mío, por tu amor, por lo que hiciste, por todo lo que me diste, te llevo en mi corazón. Vamos ahora a la canción número 9. 10 canciones dedicadas a los papás hoy en los especiales musicales de Caracol Radio. Esta canción es reciente. Salió hace escasos meses atrás. Hablamos un poco de él. Se trata de Jan Collazo, cantante de salsa que nació en San Juan, Puerto Rico. Lleva más de 15 años en la música. En su adolescencia fue beisbolista, pero gracias a la influencia de su padre, se decidió por la música. Se inició en el mundo musical, viene inspirado por parte de su familia, ya que su papá, quien también era cantante cuando él estaba en su adolescencia, lo inspiró a seguir sus pasos. Yo lo veía cantar música típica de Puerto Rico y me gustaba ver cómo la gente lo aplaudía. Un día quise sentir lo mismo y bueno, la música ganó un cantante y el béisbol perdió un deportista, ha expresado Jan Collazo. De hecho, en el 2020 lanzó esta canción que se llama Préstame a mi padre. Les voy a contar un poco de esto. Es el sentimiento que tiene de querer poder abrazar a su padre, este ya muerto, pero quiere volver a abrazar a su padre, así sea unos minutos, volver a sentir su calor, a escuchar su voz, y le dice a Dios que por favor le preste a su padre unos minutos. Es una muy linda canción la que compartimos. Es la número 9 de las 10 canciones dedicadas a los padres aquí en estos especiales musicales de Caracol. Sé que no estoy en condiciones de exigir excepción. Préstame a mi padre, dame unos minutos para recordar que especiales musicales de Caracol Radio, 10 canciones que no pueden faltar en la celebración de la fiesta del padre. Soy Vicente Moros Ortega, acompañándoles en estos especiales musicales. Vamos a hablar ahora de mi querido Cascarrabias. Estamos hablando de Alci Acosta. Algunos de sus éxitos son Traicionera, de Jaime R. Chavarría, El Contragolpe, de Miguel Valladares, Si Hoy Fuera Ayer, de Edmundo Arias, La Cárcel, del Sin Sin, de Bienvenido Brands, El Último Beso, de Wayko Shran, y su mayor hit, La Copa Rota, de Benito de Jesús. Estos son algunos de los temas más importantes de este artista, pero además es el padre del Checo Acosta, conocido como el príncipe del carnaval de Barranquilla, y que espera en este 2022 que se acerca a ser ya el rey del carnaval de Barranquilla. Pues él hizo una canción, o interpretó esta canción, que se llama Mi Querido Cascarrabias, que también forma parte de esas 10 canciones dedicadas a los padres, y que hoy las traemos a grata recordación aquí en Caracol Radio. 10 canciones dedicadas a los padres aquí en Caracol Radio en estos especiales musicales. Mi querido Cascarrabias, hoy te vengo a saludar y a reclamarte ese abrazo que se quedó en tu regazo cuando salí a caminar. Yo te llamo Cascarrabias, aunque a veces es verdad, como cuando yo era niño, te lo digo con cariño, bien lo sabes, papá. Quiera Dios que no me falte. Tus cabellos blancos, bonitos, ese hablar cansado, profundo, que me lee todo lo escrito y me enseña tanto del mundo, esos pasos lentos de ahora caminando siempre conmigo, ya corrieron tanto en la vida, mi querido, mi viejo, mi amigo. Esa vida llena de historia. días y de arrugas marcadas por el tiempo, recuerdos de antiguas victorias o lágrimas lloradas. Al viento tu voz dulce y serena me calma y me ofrece refugio y abrigo, va calando dentro de mi alma, mi querido y viejo, mi amigo. Pasado vive presente en las experiencias sentidas en tu corazón, consciente de las cosas bellas de la vida. Tu sonrisa franca me anima, tu consejo sabio me guía. Abro el corazón y te digo, mi querido, mi viejo, mi amigo. Te he dicho casi todo, y casi todo es poco, frente a lo que yo siento, mirando tus cabellos tan bonitos. Abro el corazón y digo, mi querido y viejo, mi amigo. Programación del fenómeno del fútbol en la Eurocopa, la Liga Colombiana y la Copa América para este domingo 20 de junio, 11 de la mañana, última jornada del grupo A de la Euro, con los partidos simultáneos Italia-Gales y Suiza-Turquía. 3 de la tarde, final de vuelta del fútbol profesional colombiano, Millonarios-Tolima. ¿Cómo se define el domingo en la capital colombiana? Y el tercer partido en Copa América de mi selección, ¡mi Colombia! Colombia-Perú, 7 de la noche. El fenómeno del fútbol y la Gran Cuenca están que arde. Este domingo a las 9 de la noche en el Club de Lectura de Caracol Radio, César Brandon Ulloku, el poeta que paralizó el mundo del entretenimiento. El libro nació de un fuerte deseo, ¿no?, que tenía de convertirme en escritor. Es un libro de textos, es un libro con pequeñas historias, narrativa corta, con algunos poemas que pues van contando un poco la historia de reencarnación de este amor, ¿no?, que viven dos personajes que son Brandon y Elizabeth. Y no se lo olvide, que cuando uno lee un libro, no vuelve a ser el mismo. El Club de Lectura dirige Norberto Vallejo. Caracol Radio, más compañía. Caracol Radio, más compañía. Muy buenos días, les damos la bienvenida a esta nueva emisión de Mi Banda Sonora. Yo soy Adriana Giraldo y me da mucha alegría darle la bienvenida a una mujer llena de talentos que hemos visto en la pantalla, desde hace mucho tiempo, muy exitosa. La recordamos inicialmente por uno de sus primeros papeles en Francisco el Matemático, pero de ahí adelante ha venido haciendo una carrera espléndida, no solamente en la pantalla chica, en la televisión, sino que también tiene una carrera absolutamente destacada en las tablas y también como cantante, también ha hecho cine. Con nosotros esta mañana, Diana Ángel, bienvenida Diana, gracias por aceptar esta invitación. Adriana, que es esta delicia, no sabes los fanáticos que somos en esta casa de este programa desde hace muchos años. Yo siempre digo un dicho, ¿cómo se dice eso? Alterado del real, y es que dime qué escuchas y te diré quién es. Así que todo lo que escuchas es parte de tu vida, es parte de tu esencia. Y este es un programa maravilloso, así que te aseguro que llevo mucho tiempo esperando que me hagan esta invitación tan divina. Estoy muy feliz. Ay, pues qué delicia, Diana. Y nosotros muy contentos de tenerla, una mujer que le abre espacio en su agenda, en un momento muy especial de su vida, pasando por un momento de duelo del que seguramente ya hablaremos. Diana, yo sé que usted lo que tiene son cuentos y buena música. Si le parece, nos despachamos. Arranquemos, qué delicia. Llorando una traición con amargura por aquel que le